Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes nuevamente en este espacio. Como siempre les digo, la invitación es para que nos dejen desde ya acá en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan. Pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, preguntas, experiencias, porque todo lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista del día de hoy. Así que anímense desde ya a dejarnos todos esos comentarios. Quiero ver por acá en el chat desde dónde nos acompañan también. Cuéntenos desde dónde nos están acompañando. Mientras tanto, yo quiero hablarles un poquitito sobre el tema de hoy. Vamos a estar hablando espiritualidad y negocio, cómo integrarlos. De la mano de Luciana del César, ella es terapeuta floral de Bach, coach de dinero y abundancia. También es facilitadora de barras de Access, además especialista en registros akáshicos, péndulo hebreo y radiestesista. Así que vamos a darle la bienvenida a Lu. Mientras tanto, quiero enviar un saludito hasta Málaga, España. Gracias por acompañarnos allí en este espacio, porque en esta entrevista vamos a hablar sobre la importancia de integrar nuestro propósito con el... Aquí estamos. Hola, Lu. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por brindarme este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están conectados ahí del otro lado. Qué gusto enorme coincidir contigo con un tema tan interesante y tan curioso como es la espiritualidad y los negocios. Por ahí hemos escuchado de todo, entre otras cosas que si, por ejemplo, que lo hemos pensado o escuchado por allí, es ¿por qué cobrar si esto es a lo mejor un don, un regalo? Y mira qué interesante, cuéntanos un poquitito de dónde viene esa creencia. Exactamente, Fairuz, es una creencia muy arraigada que tenemos como terapeutas holísticos y como, sí, como los que tenemos el don, ¿no?, de servir, de ayudar. A veces surge esa polarización, ¿no?, de polarizarnos en el querer ayudar y brindarnos, pero le cerramos las puertas al dinero, o tenemos ahí como un bloqueo con el recibir, con el cobrar, una incomodidad. Pueden ser muchas las causas, las raíces, ¿no? Pero hay como una disociación, creo yo, entre como espiritualidad y materia, o espiritualidad y dinero, que venimos acarreando hace mucho tiempo, y creo que en este momento de la humanidad es el momento en el que estamos como integrando justamente estos dos mundos, ¿no? Que es el de negocios, propósito y dinero, con la espiritualidad, ¿no? Que es justamente los dos mundos que a mí me apasionan. Sí. Dejé de escucharte, Fairuz. Perdón. Ahí está. A ver, ahora sí me escuchas. Buenísimo. Te quería preguntar, Lu, ¿cómo hacemos entonces para integrarlo de una manera efectiva, pero sobre todo que sea genuinamente viable y, digamos, entre comillas, hablando un poco de negocios, también rentable? ¿Cómo combinamos para que sea posible? Desde mi punto de vista, en nuestro negocio lo tenemos que ver como que tiene dos propósitos. O sea, es importante al tener un negocio, desde mi mirada, ¿no? Yo me dedico a trabajar con terapeutas holísticos o coaches espirituales o desarrollo personal, personas que tienen ya ese don, esas ganas de brindar, de dar y ayudar con esos dones, talentos. Entonces, el negocio lo tenemos que ver, tenemos que tener en cuenta dos propósitos siempre. Un propósito que es como el interno, ¿no? Como que ese propósito, esa ambición por nuestro estilo de vida, los sueños que queremos, pero también unirlo a un propósito externo de nuestro negocio. Es decir, hacerlo por algo mayor, ¿no? O sea, hacerlo por algo más grande, porque eso es lo que le da satisfacción al alma realmente. Si lo hacemos solo por nuestros deseos y nuestros sueños, no, no vamos a llegar a tener la satisfacción que si lo hacemos realmente por algo mayor, conectados a algo mayor, ¿no? A la divinidad, a Dios, a la fuente, a la expansión de conciencia. Entonces yo creo en unir estos dos propósitos en nuestro negocio, porque cuando solo estamos en el externo, lo que pasa es esto. Quizás tenemos muchas ganas de servir y ayudar, pero no cobramos, damos todo gratis, no queremos recibir el dinero, pensamos que, bueno, como es un don o canalicé algo, no, no me animo a recibir dinero por eso. Hay mucho, o sea, con un emprendimiento se trabaja también mucho lo que es nuestra sombra, todo el no merecimiento, el autosaboteo, si estamos emprendiendo desde la niña interior, los miedos, las dudas, todo eso, al emprender uno trabaja también en todo eso. Es un camino. Yo creo que tener un negocio es un camino espiritual porque nos adentramos también en eso, ¿no? En cómo trabajar toda nuestra sombra y en hacernos cargo de nuestra luz también. Porque implica uno hacerse cargo de eso que tiene para brindar y que realmente ese negocio también sea un canal para la energía del dinero. Que nos abramos también a recibir y no tengamos juicio. Lo que pasa ahí es que metemos como que el juicio, ¿no? A cobrar, a recibir, no, pero si yo estoy diciendo esto con todo el amor del mundo, ¿cómo lo voy a cobrar o cómo voy a cobrar tanto, ¿no? Eso es puro trabajo de mentalidad, digamos, de mentalidad y de trabajo con el dinero. Y si nos polarizamos solo en el interno, en el propósito interno, como que ahí nos seguimos quedándonos solo en los deseos nuestros, personales, que no le da satisfacción al alma. No, no, no sentimos ese propósito realmente. Como que lo hacemos simplemente porque, bueno, a veces lo hacemos incluso por la necesidad de dinero. O sea, vendemos desde ese lugar, que tampoco está bueno. Entonces, para mí, la clave es unir estos dos propósitos. Yo creo que lo que ocurre es que parecieran ser cosas aisladas una de la otra. Y es Exacto. genuinamente entender que no están tan aisladas ni tan distantes. En realidad hay que complementarlo. Y me parece súper curioso que es lo que acabas de decir. Yo canalizo en la canalización, por ejemplo, es tu energía, es tu tiempo, pero a nivel energético. Me parece que hay una exigencia física también. Entonces, es bueno creer que yo puedo ayudar a alguien más, pero convertirlo, acabas de decir algo, es que sea un canal para la energía de dinero. ¿Cómo le damos pie entonces a este canal? Y bueno, empezando por cobrar nuestros servicios, si hay alguien que todavía no cobra por sus servicios, y después es ir elevando, yo siempre a mis clientas, porque veo el potencial de lo que dan, las oriento también a poner los precios de sus servicios en base a lo que ellas quieren recibir y en base a la transformación que ellas brindan también con lo que dan. No pensar pensando en la situación del país, no pensando en el contexto, no pensando en lo que los demás pueden pagar, sino, digamos, realmente en eso que vos decís, en la autovaloración, ¿no? El autovalorarse el tiempo y el dinero, el tiempo y la energía, porque básicamente es eso, cuánto uno valora su tiempo, su energía, porque si uno se pone a pensar, ¿por qué va un médico uno y paga, ¿no? Y después nosotros como terapeutas que ayudamos, o sea, muchísimo, incluso hay un montón de terapeutas holísticos que sanan físicamente, o sea, muchas de las terapias son de sanación física. Entonces, hay ahí una creencia asociada a las terapias holísticas, a lo espiritual, que está mal cobrarlo, que es la que tenemos que erradicar de raíz. Por eso yo siempre empezamos por hacer un trabajo de autovaloración de la herramienta que brindan, de todo lo que uno invierte, porque como terapeutas invertimos muchísimo en formarnos, en prepararnos, en aprender, y después pasa eso, que no nos animan a cobrar o a subir los precios, y entonces eso es puramente un trabajo interno que se hace. Ya por acá Acá están entrando preguntas y yo creo, estoy determinada a ir en este instante leyéndolas para construir esta charla porque me parece muy interesante. Desde ya lo vamos a hacer así por acá. J. Benés nos dice, yo no cobro porque estoy iniciando. Mira esto. ¿Qué podemos decirle a esta persona para que pueda combinar, para que tenga la garantía que también va a crecer o va a conseguir más clientes? Podríamos usar este término en este momento. ¿Qué podemos decirle? Bueno, lo que pasa ahí es que hay que hacer un trabajo de autovaloración y de ver si, no, si nos estamos... el problema ahí es que nos creemos como principiantes. Nos vemos como principiantes, entonces la creencia que te viene, el pensamiento seguramente es ¿quién soy yo para cobrar? O sea, y ahí entra la comparación, ¿no? Me comparo con otros coaches, me comparo con otras terapeutas con más experiencia y ahí me agarra como que no, ¿quién soy yo para ponerle un precio? Entonces, estamos siempre como que poniendo el precio dependiendo en hace cuánto que estoy o pienso que tengo que tener cierta cantidad de años. Y eso no es real, es solamente una creencia que tenemos. Entonces, es enfocarse en la transformación que uno da y cuánto hoy siente que puede recibir. Entonces, elegir tres números que uno sienta, porque yo tampoco a mis clientas nunca les digo qué precio, porque eso es muy personal. Uno tiene que sentirlo y uno tiene que sentir también cuándo elevar sus precios, cuándo, o qué precio poner, ¿no? Pero yo a esa persona le diría que se anime a poner un precio, elija un valor y empiece a cobrarlo, porque esa persona se formó, tiene experiencia y hacer como una autovaloración de toda su vida, toda su experiencia, todos sus conocimientos, y animarse a tener sus primeros clientes y después a medida que vaya viendo la transformación en sus clientes, se va a animar a subir los precios. ¿Tú creerías que cuando hablamos de el propósito o a nivel de espiritualidad, sí, conseguir nuestro propósito estaría mejor fundamentado, entre comillas, o conectado con el dinero si sentimos realmente que es algo que hacemos porque nos pertenece? Yo creo que cuando nosotros nos alineamos al propósito, es cuando la abundancia fluye realmente, porque nosotros nos alineamos a lo que nos apasiona y el dinero realmente apoya a personas que estén en su propósito, porque es algo natural. Cuando uno está en su propósito, está haciendo lo que ama, está haciendo lo que le apasiona, no, somos, o sea, son nuestras propias limitaciones las que se ponen en el medio de eso, nada más. Cuando nosotros estamos en nuestro propósito, es cuanto más el dinero llega a nosotros. Sí. Bueno, alinearse entonces todos con el propósito para que esto sea posible. Hablaste en un momento de la mentalidad. Uh-huh. Juega un papel importante en este proceso. ¿Cómo entrenamos? Uh-huh. Si nos puedes dar algunos tips para entrenar nuestra mentalidad para el proceso de emprender. Bueno, justamente esto es re importante porque tener un negocio y en la mentalidad de precios, en realidad en el emprender mismo, ¿no? El 80% se basa en nuestra mentalidad. En nuestra mentalidad y en nuestra energética. O sea, ¿cómo estamos? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo voy a vender, que este es el problema que yo veo generalmente como terapeutas holísticas o coaches espirituales, que saben mucho de la herramienta en sí, se capacitan mucho, pero no en ventas y en negocios. Entonces, a la hora de vender, sienten incomodidad. Eso es trabajar la mentalidad. ¿Qué siento al vender? ¿Por qué me incomoda? ¿Qué siento al cobrar? ¿Qué siento cuando estoy diciendo el valor, ¿no? En el chat de mensaje privado, WhatsApp, ¿qué siento cuando yo mando el valor? ¿Cómo me siento al publicar una oferta? ¿Cómo me siento cada vez que...? Todo eso es trabajar en la mentalidad de acerca de las ventas, ¿no? ¿Qué significa para mí la venta? ¿Cómo la siento en el cuerpo físicamente? ¿Cómo las, Y después es trabajar mucho también la confianza. O sea, mucho, mucho la confianza, que para mí la confianza la tenemos que trabajar en tres cosas como emprendedores: en nosotros mismos, en nuestro negocio y en lo que damos, porque desde esa confianza es como nosotros podemos comunicar el valor y comunicar nuestras ofertas desde esa confianza. Y confianza en algo superior, siempre. Porque si nos queda esta patita en algo superior, me refiero a la divinidad, Dios, la fuente, el universo, como cada una lo llame, inteligencia superior. Pero si nosotros no confiamos en esto, en cualquiera de los tres, nos queda ahí, nos va a quedar una patita floja, un pilar flojo, y necesitamos trabajar en los tres. Entonces, yo les diría que fíjense al vender, al comunicar los precios, al sacar las ofertas, al hacer las ofertas, ¿desde qué lugar lo hago? ¿Lo hago desde la necesidad? ¿Lo hago desde la pasión? ¿Lo hago desde qué lugar hago todo lo que hago en mi negocio? Eso es trabajar la energética y la mentalidad. Y la mentalidad de precios, lo mismo. Los precios, la mentalidad de cifras, digamos, es ir acostumbrándonos. Y bueno, uno puede también chequear cuál es nuestro nivel, digamos, sí, nuestros niveles de cifras, ¿no? Niveles que uno dice, yo esto no, ¿no? Son simplemente percepciones. Es la mentalidad que uno tiene de que a uno algo le parece caro y barato, que a mí esas palabras no las uso claramente porque es algo súper subjetivo, que depende de la propia percepción, ¿no? Pero es empezar a chequear todo eso. ¿Qué digo cuando veo los precios de otra colega, por ejemplo? Y empezar a prestar atención a todo eso. Esto me parece súper interesante que acabas de decir, y es, ¿qué pienso cuando veo los precios de otro colega? Fíjate, creo que es muy fácil y muy rápido caer en la comparación. Sí. Sí. ¿Cómo podemos entonces gestionar esa sensación, sí, de querer compararnos, sí, además, o de decir, bueno, a lo mejor yo tengo esto, o la otra persona tiene lo otro, pero cuando lo hacemos desde la comparación y desde la inseguridad? Sí, no, desde ese lugar es, necesitamos apropiarnos ahí, anclarnos mucho en nuestro poder personal y en nuestra autenticidad, entendiendo que nuestra energía es única, nuestro mensaje es único. Porque por más que demos las mismas herramientas, más o menos el mismo mensaje, nosotros todos estamos dando algo distinto de una manera distinta. Entonces, cuanto más nos queremos parecer a otros, menos autenticidad y menos magnetismo también. Entonces, cuanto más ancladas en quién somos realmente, más atraemos a las personas correctas, ¿no? Y un ejercicio que yo siempre le digo a mis clientas, porque lo que solemos hacer es comparar nuestros precios de nuestros servicios con personas que estén cobrando menos. Y ahí nos comparamos y decimos, ay, si no vendo, lo primero que pensamos es, voy a bajar el precio porque debe ser por el precio. Es lo primero que viene a la mente, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es, bueno, quiero que hoy entren a Instagram o a un lugar y busquen personas que vendan lo mismo que ustedes venden o parecido, las mismas herramientas, pero el doble, el triple de lo que ustedes la venden. Entonces, la mente empieza a ver que es posible y empieza a ver que otras personas no entran en la comparación, porque ahí lo que la mente va a hacer es decir, ah, pero esa persona porque tal cosa, o esa persona porque lo puede hacer. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que ver como una inspiración y decir, si es posible para esa persona, es posible para mí, no al revés. Si esa persona lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces, desde ese lugar podemos salirnos como de la comparación. Me parece una estrategia bastante interesante que la has dejado por acá para todos. Quisiera que me cuentes un poquitito de un programa grupal de mentoría para mujeres, mejor dicho, que vas a estar teniendo muy pronto. Exactamente, este viernes empezamos, es una mentoría grupal de 3 meses, se llama Prosperity Journey, justamente el camino, el viaje, el recorrido de la prosperidad, porque vamos a trabajar, es para mujeres que sean coaches espirituales o desarrollo personal o terapeutas holísticas que quieran trabajar en todo esto, en la mentalidad alrededor del dinero, de los precios. Vamos, ese es un pilar. El otro pilar es los negocios conscientes, y el trabajo interior y de mentalidad, o sea, mentalidad alrededor del dinero, trabajo interno y negocios conscientes. Y vamos a trabajar estrategias también, ¿no? Estrategias de ventas, de lanzamientos, de creación de programas, de las ofertas, con el trabajo este que estamos hablando, ¿no? De mentalidad. Por eso, 80% es mentalidad energética y un 20% estrategias porque también son necesarias. Porque si no, entramos en no sé qué publicar, no sé cómo vender, no sé cómo crear mi oferta o entramos en todo eso. Entonces, es necesario tener un orden en el negocio, es necesario integrar los dos mundos porque las dos cosas son necesarias. Y algo que yo les digo mucho, Fairuz, que me parece importante, que cuando nosotros ofrecemos nuestros servicios como terapeutas, ¿no? Lo hacemos siempre diciendo, bueno, me conecto con, o mi servicio es para que te conectes con tu ser superior, con los ángeles, con tu esencia, con tu amor propio, pero nos vamos muy arriba. Entonces lo que yo hago es bajarlas, sí, bajarlas, venir a tierra y entender que nosotros los seres humanos compramos cosas porque nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida como humanos. Si prestamos atención, nosotros podemos invertir muchísimo dinero en alguien que nos ayude algo, el mecánico, alguien que nos venga a arreglar la ladera, ¿no? Porque nosotros necesitamos asociar nuestros servicios que están relacionados con la espiritualidad, con la expansión de conciencia, a algo terrenal. Entonces, que a mí me sirva, que es la base, la raíz, ¿no? Del chakra raíz, que tenga que ver con las relaciones, con el trabajo, con el dinero, con el descanso, el sueño, la salud. Yo tengo que entender que, o sea, la persona tiene que entender que este servicio a mí me va a ayudar. Sí, después uno le ayuda a conectarse con todo eso, pero necesito venderlo de una manera que la persona diga, ah, me va a ayudar en esto, voy a mejorar mi calidad de vida en este área específica, ¿no? Que eso es algo que veo. Sí. Bueno, yo así como tú, considero que la energía del dinero nos da nos facilita algunas oportunidades. Y qué importante es lo que acabas de decir, es tener esta gestión para justamente crecer. Estoy segura que todo lo que das se recibe y si estás dando en conocimientos, también está muy bien que puedas recibir por ello. Así que ya están. Y hay muchas preguntitas, vamos a ir con algunas de ellas, Lu. Por acá, Antonio José nos dice, cuando cobramos por trabajos espirituales es una manera de incentivarnos a nosotros mismos. No es una pregunta, es una afirmación. Coincido, coincido. Exactamente. Vamos, totalmente, vamos a ir por acá con, desde Perú, Matt Jory. Conté, nos dice, negocios con propósito que contribuyan a generar cambios relevantes en la conciencia. Exacto. Y una creencia que está buena anclarnos es que nosotros con más dinero podemos ayudar más. Nosotros con más dinero podemos hacer más cosas, podemos ayudar más a la expansión de conciencia, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por acá hay otro mensaje. Tienes un don para personas que sufren carencias, trabajarlo en paralelo. Fíjate que las carencias no importan, no necesariamente tienes que trabajar con algo holístico, también van a estar en todos los aspectos. ¿Cómo se pueden trabajar estos, digamos, se puede extrapolar a demás aspectos? ¿Cómo, Fairuz, me repetís la pregunta? Todas las prácticas y herramientas se pueden extrapolar a los otros aspectos en los que también está presente la carencia. ¿Cómo otros aspectos? Cuando hablamos no necesariamente de negocios espirituales, por ejemplo, o más Sí, holísticos. por supuesto, sí, por supuesto. Sí, sin dudas. Bárbaro, vamos a ir. Están pasando como súper rápido, así que estoy tratando Sí. de agarrarlas. Vamos, ay, ay, ay, se me están moviendo. Veamos por acá otro mensajito. Este es de Luciana desde Ecuador. Ella nos dice, estoy iniciando mi emprendimiento y me es supremamente complejo el decidir cómo cobrar, fíjate. No nos está diciendo de qué es el emprendimiento, pero es lo que acabas de decir en un principio, es esa inseguridad. Sí, yo lo que les recomiendo siempre es que el precio lo tienen que poner en base a la transformación, o sea, anotar el servicio que den, el emprendimiento que sea que den, y hacer una lista, agarrar una hoja y hacer una lista de todo lo que esa persona se lleva de la sesión, cómo se siente, qué va a tener, qué va a aprender, todo, todo, todo. Entonces uno ahí ve el valor y ahí uno siente, y si usan péndulo, yo uso péndulo, le sugiero que pongan 2, 3 números y lo pueden con péndulo preguntarle, ¿no? ¿Cuál sería el valor? Pero inicialmente tiene que ver con una valoración del servicio, anotar con claridad cuál es la transformación, cómo se va a sentir la persona, todo, todo, todo, y desde ahí poner el valor, no desde lo externo. Gracias, Lu, por tu respuesta. Hay otro mensaje de Itzel, dice, apenas hablaba esto con mi esposo, y no precisamente de las terapias holísticas, sino de mis honorarios contables. Abre este vivo y hablan de eso, wow. Bueno, nada es casualidad, me parece. Sí. Tenemos un mensaje por acá de María Alejandra, ella nos dice, he emprendido en 2 oportunidades, pero me cuesta continuar, no han prosperado. ¿Qué podemos decirle a María Alejandra en este caso? Y bueno, es algo que puede pasar. Lo que yo creo que el emprender, por eso es necesario alinear nuestro propósito. Yo creo que el propósito igual puede cambiar también. Yo he cambiado de emprendimientos, he tenido varios. Entonces, es buscar lo que a uno le apasiona ahora, lo que uno le enciende ahora. No importa si tuvieron emprendimientos que no funcionaron, que lo que sea, el emprender es un viaje, es un camino y necesita mucha confianza, mucha determinación, mucha convicción y mucha consistencia a largo plazo. Esto también lo trabajamos, una mentalidad a largo plazo. Un emprendimiento requiere plantar semillitas que la vamos a ir regando y cuidando y después van a dar sus frutos. Entonces, pero yo me enfocaría en eso, en ver qué te apasiona en este momento y plantar semillitas y regarlas hasta que florezcan. Gracias, Lu, por responder. Vamos a ir con un mensajito de Mika. Ella dice lo siguiente, estoy pensando en emprender. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? Bueno, saludos desde Ecuador. La pregunta es muy amplia, es muy amplia porque habría que ver en qué desea emprender, en qué hay muchos, yo me dedico específicamente a mujeres que dan servicios, ¿no? Porque puede ser que quiera hacer un emprendimiento de una tienda física, de productos, hay un montón de emprendimientos, pero básicamente lo que dije anteriormente, hacer algo que te apasione porque de esa manera vas a poder sostenerlo, si no, no lo vas a poder sostener. Si uno arranca un emprendimiento desde la necesidad, no se sostiene, entonces hay que chequear bien y en eso nos guía mucho la curiosidad, ¿no? ¿Qué me da curiosidad? ¿Qué quiero aprender? ¿Libros? ¿Formaciones? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Qué temas yo puedo estar hablando horas y horas? Y en base a eso elegir un emprendimiento, también hoy en día hay muchas personas que canalizan, ¿no? Servicios, pero inicialmente es eso, y hacer algo que te apasione para que vos puedas, que sea lo continuado, digamos, que puedas sostenerlo. Muchas gracias, Lu, por responder. Pueden dejarnos acá todos los mensajitos de la persona anterior, Mika, para guiarte un poquito más. Sí. Quiero que nos cuentes, Lu, sobre el retiro espiritual de mujeres que vas a tener en Egipto, además. Sí, del 14 al 24 de septiembre tenemos el viaje de mujeres, es un viaje iniciático, el llamado a las sacerdotisas de Isis. No es un viaje turístico, es un viaje espiritual para mujeres que quieran conectarse con la sabiduría de esas tierras, con, bueno, todos los misterios, con las diosas egipcias. Vamos a tener círculos de dinero, también hay abundancia ahí, activación de kundalini, bueno, va a ser un viaje muy hermoso y vamos a crear una red de mujeres también. Tenemos algunos cupos todavía disponibles, así que sí, están sumamente invitadas y sienten el llamado de visitar este lugar que es maravilloso y es muy especial también, y muchas mujeres hoy están sintiendo el llamado a hacer este viaje y no desde lugar turístico nomás. Vamos a tener una egiptóloga, también experta en diosas egipcias, que nos va a estar acompañando todo el recorrido. Y bueno, vamos a conectarnos con ese lugar tan mágico. Bueno, no se pierdan esta oportunidad maravillosa que nos está compartiendo Lu el día de hoy. Ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros, Lu. Les recuerdo a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo en la descripción del directo tienen los enlaces de contacto de Lu para que ustedes también puedan utilizar y conocer, mejor dicho, todas estas herramientas que nos va a compartir o que no, de las que nos ha hablado un poco Lu en este directo. Lu, te doy el paso para que te puedas despedir de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, Fairuz, muchísimas gracias a toda la comunidad de Mindalia y de Mindalia por brindarme este espacio también de poder compartir acá y a todas las que estuvieron conectados y compartiendo. Y bueno, son más que bienvenidos a escribirme si lo sienten. Así que bueno, infinitas gracias, Fairuz, también. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que el directo va a quedar en nuestro feed, también en el de Lu, y en unos días lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión. Así que todas las preguntitas que tengan, que hayan quedado por allí en el tintero, las pueden dejar, que si Lu en algún momento las ve, seguro que va a responder algunas de ellas. Gracias infinitas a todos los que nos acompañaron. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao, chao.